Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. En el programa de hoy, instrucciones para vivir sin trabajar. En un instante de concentración logré apresar la gallina. La tuve entre las manos. Curiosamente, el movimiento monstruoso iluminándose sin fin, su stock de estudios, se lanzó en el éxtasis armónico. Un batir de alas en la gallina. Y enfermos, lo que se dice enfermos, no faltaban, pero no había muchos que pudieran o quisieran pagar por una gallina robada. Y como no tenía dinero para el alquiler, para pagar el mes de enero vendí primero mi aparador. Para hacer sitio, expliqué en el barrio, y transformar mi comedor en estudio de cultura física. Después, por orden del gobierno, se mandó ejecutar a todos los ladrones de gallinas de la provincia. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la especie avícola y de la salud de los trabajadores de las explotaciones, mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo con los pollos. ¡Ah! Esperan las ciudades que lleguen a ese pueblo para el que se montaron estos chalets de cristal y de madera que se mueven sobre raíles y poleas invisibles, es decir, vagones de tren atestados de pluma y huevo. Embriones cósmicos. El huevo órfico convertido en el testículo canceroso del capitalismo. Y, curiosamente, no se la sentía realmente viva a la gallina. Pero he de decir que, curiosamente, en mi experiencia, durante el tiempo que fui ladrón de gallinas, tan solo unos instantes de un día, de una fecha, aquel día, aquel instante que la tuve entre las manos, no se la sentía realmente viva, sino rígida, seca, como un sombrero de dama blanco adornado con plumas que gritaba verdades de 1912. Y los relámpagos colgaban en el aire. Y de las tablas del gallinero subía un aroma parecido a cuando uno abre un álbum de fotos tan viejo que ya no se pueden identificar los retratos. Thank you. y no se pueden identificar esos rostros, pues por la noche salía un gentío de las chozas de la ciudad indígena y se congregaba ante la pagoda, sin hartarse nunca de ver y oír a los blancos moviendo el esqueleto en torno al organillo de cuerdas enmohecidas, que emitía valses desafinados. La patrona hacía ademanes al escuchar la música, como si deseara bailar, transportada de placer. Pero tras varios días de tanteos, acabé teniendo charlas furtivas con ella. Le decía, te llevaré lejos a un mundo maravilloso cuando haya vendido mi preciosa gallina de huevos de oro. Y ella, la patrona, me confió que sus reglas no le duraban menos de 3 semanas, efecto de los trópicos. Además, sus consumidores la dejaban exhausta. No es que hiciesen el amor con frecuencia, pero como los aperitivos eran bastante caros en la pagoda, intentaban sacarle el jugo a su dinero al mismo tiempo y le daban unos pellizcos que para qué en el culo antes de irse. A eso se debía sobre todo su fatiga. Pero yo le prometí hacerla feliz en aquel mundo maravilloso, en aquella isla paradisiaca que verían nuestros ojos tras la venta de mi maravillosa gallina de los huevos de oro. Y al cabo de toda la historia, llevé la gallina hasta el corral y la solté. Y de pronto se volvió muy vivaz, se reconoció y corrió según las reglas. Pues el gallinero está lleno de tabúes, pero el suelo a su alrededor está lleno de amor y de energía. A medias cubierto de maleza, un bajo muro de piedra. Y cuando anochece, las piedras empiezan a brillar débilmente por el calor centenario de las manos que lo construyeron. Yo llevé la gallina hasta el corral y la solté. Pues no es cierto el dicho de que todo hombre tiene un precio, pero cabe descubrir qué cebo morderá cada uno. De ahí que para ganarse a más de uno, para una causa, baste a esa causa un barniz de filantropía, de nobleza, de caridad y de sacrificio. ¿Y a qué causa no se le puede dar ese barniz? Es la golosina y el caramelo de esas almas. Otras almas preferimos otros cebos. Algunos alaridos de vez en cuando llegaban hasta nuestro comedor. Pero el origen de esos gritos era siempre bastante fútil. Duraban poco, por lo demás. Observábamos también largas y bruscas oleadas de frenesí que sacudían de vez en cuando a los grupos de alienados por un quítame allá esas pajas. Durante sus interminables paseos entre los bosquecillos y los macizos de begonias. Y acababan sin demasiados cuentos ni alarmas con baños calientes tibios y damajuanas de manzanilla. ¡Ah! Aquellos locos, fascinantes y estúpidos. Estaban habituados a no plantearse el problema de la génesis de las cosas perfectas y a disfrutar de su presencia como si hubiesen surgido del suelo por arte de magia. mientras los escupitajos bermejos de la metralla van silbando todo el día por el inmenso azul cielo, mientras que su locura horripilante destroza y convierte 100.000 hombres en humeante sumidero. Y aquellos fascinantes alienados, aquellos tristes locos, sabían muy bien y a ciencia cierta que quien de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en el gallinero. Y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Y, curiosamente, no se la sentía realmente viva a la gallina. Así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado, de las tablas del gallinero, en la familiaridad bien intencionada, reinará el amor. Al interés del menor o incapaz, al interés de las pobres flores en los macizos de los jardines regulares que parecen tener miedo de la policía, pero que son tan buenas que florecen del mismo modo y tienen la misma sonrisa antigua que tuvieron para la primera mirada del primer hombre que las vio aparecidas y las tocó levemente para ver si hablaban. Solo me quedaba una esperanza muy pequeña para escapar de la guerra, y es la de que me hiciesen prisionero. Era mínima esa esperanza. Un hilo en la noche, pues las circunstancias no se prestaban en absoluto a las cortesías preliminares. En esos momentos recibes antes un tiro de fusil que un saludo con el sombrero. Y quería desertar, quería abandonar esa guerra, que a mí me lo enseñó todo, salvo lo importante de esta vida. Me enseñó a mirar las cosas, a ver todas las cosas que hay en las flores. Ese deseo de abandonar la guerra fue el deseo que me lo enseñó todo en la vida. Me enseñó a mirar las cosas. Me señaló todas las cosas que hay en las flores. Me enseña lo graciosas que son las piedras cuando la gente las tiene en la mano y las mira despacio. Me habló muy mal de Dios. Me dijo que es un viejo estúpido y enfermo, siempre escupiendo en el suelo y diciendo indecencias. Y yo quería escapar de esa guerra. ¿Por qué debemos guardarnos tanto como del crecimiento, como del enanismo, de esa mala hierba llamada arrogancia, que nos echa a perder nuestras mejores cosechas? Pues puede haber arrogancia en la cordialidad, en la manifestación de respeto, en la familiaridad bien intencionada, en el halago, en el consejo amistoso, en la confesión de nuestras faltas, en la compasión hacia otro. Y todas esas cosas hermosas despiertan repugnancia cuando crece entre ellas esa mala hierba, la arrogancia. Prefiero, conforme establece la ley de gobierno... ¡Cállate, por favor! Este puente de madera, arqueado, los últimos hortelanos de Samaria, estas máscaras iluminadas por la linterna fustigada por la fría noche, la ondina boba de vestido ruidoso abajo en el río, estos cráneos luminosos en los planos de guisantes, en la campiña, durante el tiempo que fui ladrón de gallinas y las demás fantasmagorías. Cuando te detienes a observar el modo como se forman y profieren las palabras, no resisten nuestras frases al desastre de su baboso decorado. Es más complicado y más penoso que la defecación. Nuestro esfuerzo mecánico de la conversación. Por eso es un placer lanzarse al agua que fluye límpida y fresca de sol. Hasta ahora no hay nadie. Y al rozarlas, las cortezas de los chopos te hacen estremecer mucho más que el agua crepitante de un chapuzón. Y bajo el agua todavía está oscuro. Y no hay voces, no hay conversaciones. Y hace un frío que pela. Pero basta emerger al sol y se vuelven a mirar las cosas con ojos lavados. Es un placer tenderse desnuda sobre la hierba, ya caliente, y buscar con los ojos entornados las grandes colinas que sobrepasan los chopos y me ven desnuda. Y nadie de allí se percata. Están muy ocupados hablando en sus repugnantes palabras. Pues, ¿vergüenza de qué? We'll be right back. Cuando uno ha cumplido condena, si lo dejan salir es porque es como todos. Y en las calles hay gente que estuvo en presidio. Y de la mañana a la noche callejeamos por las avenidas y nos da lo mismo que llueva o que luzca el sol. Es un placer encontrar a la gente que habla en las avenidas y hablar solos, abordando muchachas, a chuchones. Es un placer silbar en los portales, esperando muchachas y abrazarlas por la calle y llevarlas al cine y fumar a escondidas, recostados en rodillas hermosas. Es un placer hablar con ellas, palpando y riendo, y de noche en la cama, sintiendo lanzarse al cuello dos brazos que quieren tendernos y pensar en la mañana en que dejaremos de nuevo la cárcel al frescor del sol. Pues yo estuve en la cárcel por robar una gallina que nunca robé porque la volví a soltar en el gallinero. Porque en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico, existirán unas leyes que ordenen el encierro de un hombre por haber intentado robar la gallina de los huevos de oro, por haber intentado atrapar lo maravilloso, repugnante. Pero el hombre murió. Su juego ha terminado. Ha roto sus ídolos. Se siente fatigado. Más libre de sus dioses, de sus huevos de oro, de sus ídolos. Veréis que resucita y, como es del cielo, a los cielos visita. Su pensamiento eterno, repugnante, invencible ideal. El dios que vive inmerso en su barro carnal subirá y subirá en su frente quemando. Repugnante. Y el horizonte inmenso le verás oteando. Y libre de temores cuando el yugo remita. Ese hombre no necesita razones para fundar sus actos. Es siempre débil. Sobre todo en el terreno de la acción. Pues conoce demasiados motivos y puntos de vista. Y su mano es vacilante y está mal ejercitada. Por eso la gallina se le escapa. ¿Con qué medios cuenta? Pues para hacerse, al menos, relativamente fuerte y repugnante, de forma que pueda asentarse y no perecer inútilmente. Thank you. ¿Cómo nace el hombre? Esta cuestión equivale a un caso particular del problema de la génesis del ladrón de gallinas. ¿De dónde proceden la energía, la fuerza inflexible y la persistencia con las que un individuo, en contra de la tradición, trata de adquirir un conocimiento enteramente personal del mundo? Interesante cuestión. Sin embargo, callejear borrachos de la mañana a la noche y mirar riendo transeúntes que pasan y que disfrutan todos, incluso los feos, al sentirse en la calle, cantar borrachos de la mañana a la noche y encontrar borrachos y trabar conversación que dure largo tiempo y nos provoque sed. A estos individuos que van hablando para sus adentros por la noche, los queremos con nosotros, encerrados en lo más recóndito de la tasca, y acompañarles con nuestra guitarra. Pues me consolé volviendo al sol y a la lluvia, y sentándome otra vez a la puerta de casa. Los campos, al fin, no son tan verdes para los que son amados como para los que no lo son. Sentir es estar distraído. Sentir es reconocer la lengua desollada, la de los demás y la de uno mismo. Yo tenía la costumbre e incluso el placer de esas observaciones íntimas y meticulosas. Complicaciones. Pues casi todos los deseos del pobre están castigados con la cárcel. Complicaciones. Y volví a engolfarme en la calle. No era la misma multitud de antes, sino todo un censo electoral que habían expulsado de sus hogares por razón de violencia de género. Y yo, nosotros, simples robagallinas, por amor a nuestra bella, que brinca borracha y no está ya encerrada como la guitarra repugnante. Y tú vendrás a adonarle como la guitarra que brinca borracha y no está ya encerrada, pues abre de par en par las puertas, resonando en el aire, ya lluevan fuera estrellas o agua. No importa si a esa hora ya no tienen las avenidas hermosas muchachas paseando. Encontraremos al borracho que ríe solo, porque también esta noche salió él de la cárcel. Y con él, alborotando y cantando, veremos amanecer. Embriones cósmicos. Complicaciones. vivir sin trabajar. Y que reviente todo. Este ha sido Naufragio Urbano, un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.